Acá llegamos, alto cumbiero pintó la locura y el descontrol. Acá llegamos, alto cumbiero pintó la locura y el descontrol. Las manos en alto, los cumbieros. Acá llegamos, alto cumbiero pintó la locura y el descontrol. Traemos cumbia pa' que la goce. Vamos a tocar, traemos cumbia pa' que la goce y un poco de salsa para bailar salseando. Pero ya fue. Y como siempre, los altos cumbieros. Acá llegamos, alto cumbiero pintó la locura y el descontrol. Llegamos, alto cumbiero pintó la locura, alto cumbiero soy. ¡Ah! Para toda la gente, esto es ¿qué cosa, Andy? Los altos cumbieros, cumbia villera. Atención, atención, colorín colorado, de que no haces palmas se sientan esperados, de que no haces palmas se sientan esperados. Acá llegamos, alto cumbiero pintó la locura. Que la goce, pero no falta un poco de alcohol. Ahora las chicas mueven la cola y nosotros vamos a tocar. Traemos cumbia pa' que la goce y un poco de salsa para bailar salseando. Pero ya fue. Alto cumbiero pintó la locura y el descontrol. Y el descontrol. Acá llegamos. Alto cumbiero pintó la locura. Alto cumbiero soy. Alto cumbiero soy. Acá llegamos. Alto cumbiero pintó la locura. Alto cumbiero soy. Ya fue.